Alguien nos regañó por no adoptar con tantos perros abandonados por ahí. Otro nos aconsejó que no dejáramos de tener hijos. ¿Qué depresión, estrés o ansiedad sufren los que creemos que una hoja no cae sin sentido de un árbol? ¿Quién entiende a Dios como bondad infinita puede expresarse sin miedo? ¿O es esta una era que ya no creen los que creen? Quien no cree sufre, quien cree vive. Y creemos que somos familia, Leila, Cleo y yo. Me llaman en mi barrio Sotomayor, el señor del cachorro. Porque desde la pandemia ando charlando con mi señora peluda, como con cualquier amigo. Creemos que somos familia, Leila, Cleo y yo. Me llaman en mi barrio Sotomayor, el señor del cachorro. Porque desde la pandemia ando charlando con mi señora peluda, como con cualquier amigo. Somos familia, Leila, Cleo y yo. Me llaman en mi barrio Sotomayor, el señor del cachorro. Porque desde la pandemia ando charlando con mi señora peluda, como con cualquier amigo. Como con cualquier amigo.